Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. A través de Radio 620 Cadena Raza y también transmitiendo simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y les recuerdo que todas nuestras redes sociales igual son Comic Manía MX. Como podrán ver, o mejor dicho, escuchar, silencio total. Sí, desafortunadamente hoy me han vuelto a dejar solo. Como todos ustedes saben, Ilse se tuvo que ir por cuestiones de trabajo, al igual que Mena. La extrañamos muchísimo y curiosamente les mando un fuerte saludo. Los extraña muchísimo también. Le encantaba venir al programa, pero cuestiones de trabajo le impiden. Y Vladi, que algunos de ustedes ya le empezaron a llamar o apodar el Sireno Man, que se me mató de la risa. Y la bellísima Vane Painbert, me iban a acompañar el día de hoy, pero a última hora no pudieron. Entonces no se preocupen, el programa está totalmente preparado. Tengo muchas cosas de qué hablar, como siempre. El día de hoy les advierto, no escuchen este programa si no han visto Doctor Strange y el multiverso de la locura. Puro spoiler el día de hoy. Voy a hablar exactamente de dónde vienen todas las referencias que aparecen en la película. Obviamente, en algunos casos, no irse a la primera aparición de Black Bolt, pues en realidad no les ayuda de nada. Pero vamos a hablar un poquito acerca de sus personajes, cuáles son sus poderes, cómo, su importancia, etcétera, etcétera. Tenía muchas imágenes y no sabía si iba a poder ir a través de todas, entonces traté de condensar. Entonces voy a tratar de buscar la manera de hablar de todos estos personajes que aparecen en el Illuminati, a un poquito de la importancia de la montaña de Bundagor, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar muchísimo acerca de todos los cameos, todas las cosas que aparecieron en la película. Ya les di mi opinión. Ahorita obviamente opinaré un poquito más claro y conciso de qué no me gustó, qué sí me gustó, dónde sentí que la película cayó. Ya la vi dos veces. Vane también quería dar su opinión, al igual que Mena, pero desafortunadamente pues no están aquí. Pero ya les dije a las tres que por favor hagan un episodio nuevo, en vivo y a todo color, de las sirenas. Obviamente no en el horario de Comic Manía, porque ninguna de ellas puede a las 4 de la tarde los miércoles. Pero les dije que se juntaran un día, una noche, el día que les quede a las 3. Anuncien por todas partes que van a hacer este programa. Y de esa manera les pueden ustedes contactar directamente con ellas. Y de esa manera ellas puedan dar su opinión acerca de la película. Yo sé que tienen opiniones muy diferentes a las mías, pero recuerden que también yo tiendo a ser un poquito más estricto en qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta, etcétera, etcétera. De hecho, dos o tres veces he revisitado algunas películas y he dicho, wow, o sea, la película no es mala, solo yo tenía ciertas ideas de cómo quería que la película fuera. Por decir, revisité Capitana Marvel y me gustó un poquito más. Volví a ver la de Capitán América Civil War y dije yo, no está tan mal. He estado pensando mucho acerca del final de Endgame y dije, ok, no estaba de acuerdo con este final por mil razones. Y ahorita estoy como que un poquito más, dije, ok, creo que sí, tal vez no sea lo que yo hubiera elegido, pero dentro de la historia del MCU, cierra un arco, bla, bla, bla. Entonces como que sí, de alguna manera u otra, mis opiniones cambian con el tiempo. Algunas cosas mejoran, algunas cosas empeoran, pero bueno. Siempre es bueno volver a visitar ciertas cosas. Me gustaría preguntarle a mi buen amigo Toño si ya está listo con las imágenes para que empecemos este programa. Perfectamente. Muchas gracias. Chicos, ya saben que cualquier duda, pregunta, opinión, debate, cualquier discusión, cualquier cosa, lo pueden hacer a través de el canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Ahí estoy listo para leer todos sus comentarios. Pero primero que nada, me gustaría pedir un momento de silencio, porque no solo perdimos a Neil Adams la semana pasada, este fin de semana perdimos a uno de los mejores dibujantes y escritores que hemos visto en los cómics. Si ustedes no lo conocen, les recomiendo muchísimo todo su trabajo. No hay una cosa mala de él. Hay algunos cómics que no son mis favoritos, como lo que hizo para el Ultraverse o lo que hizo para CrossGen. Pero en realidad no es culpa de él. El arte está precioso. El problema son los personajes son totalmente genéricos. Pero nuestro buen amigo George Pérez, o George Pérez, puertorriqueño que radicaba en Nueva York, yo tuve la oportunidad de conocerlo dos veces, una vez en la Comic-Con de San Diego y una vez vino a La Mole. Es una de las mejores personas que he conocido, de todos los profesionales de cómics que he conocido en mi vida. Es uno de los más gratos, de los más lindos, de los más alegres, de los más felices, súper linda persona. Cuando lo conocí en San Diego, dos chicas estaban hablando con él y no le paraban la boca a las niñas, peor que yo, diciendo cómo apreciaron su trabajo en Wonder Woman. Y él en ningún momento las presionó, las escuchó. Y después de escucharlas, yo me acerqué para decirle brevemente lo que él significaba para mí, para darle las gracias por todo su trabajo. Y en vez de decirme, gracias, e irse, me sacó más plática y quiso platicar más conmigo. Yo estaba disfrazado de batiluchador, me veía ridículo, y aún así me dijo, ¿te gustaría tomarte una foto conmigo? Y yo, sí, claro, feliz. Y me tomé una foto con él. De hecho, está en mi Instagram, lo pueden checar ahí, Carlos Joy Moisés, ahí me pueden encontrar y tengo mi foto muy orgullosamente con el gran George Pérez. Igual cuando lo vi en La Mole, ya afortunadamente tenía un mejor cosplay, el Capitán América, y él también posó para mí. A él le encantaba ver a los cosplayers, siempre hablaba muy bien de todos los cosplayers. Su sobrina es cosplayer también. Una divina persona. Obviamente él empieza su carrera en Marvel. Su arte al inicio no era tan bueno, pero fue uno de esos artistas que fue mejorando con cada nuevo cómic que él dibujaba. Dibujó a los Cuatro Fantásticos por un tiempo, dibujó también a los Avengers, dibujó a la Liga de la Justicia, pero para mí su momento cumbre, su momento más fantástico fue cuando hizo equipo con Marv Wolfman para trabajar en los New Teen Titans o los nuevos Teen Titans o jóvenes titanes. Ese para mí es el mejor trabajo de ambos. Las historias son fascinantes desde el primer número hasta el último que trabajaron juntos. Cada uno, si no han leído a los New Teen Titans, cómprense el ómnibus. Tienen que leer todos los números que estos dos chicos trabajaron en él. Son magníficos. De los Titanes se mudó a hacer Crisis en Tierras Infinitas. Igual es fantástico. Creo que todos y cada uno de ustedes ha leído o ha visto Crisis en Tierras Infinitas y es de lo mejor que publicó DC en los años 80. Después de eso se fue a hacer Wonder Woman. Wonder Woman era un personaje que nunca había llegado al top. Era muy popular, era muy querida, pero sin embargo sus historias eran muy 2-3 y el arte en general era... iba por muchos altibajos en general en los 80s, era el arte muy, muy, muy, muy feo. De vez en cuando habían dos o tres buenas portadas, pero cuando él se encargó de escribir y dibujar, el título se fue a la estratosfera. Las historias eran buenísimas, el arte era precioso. Después de eso se tomó como que un pequeño break y retomó con Marvel unos años después. Hizo el Guantelete Infinito. Desafortunadamente no hizo muchos números del Guantelete Infinito. Si yo recuerdo bien, hizo los primeros dos números y parte del tercero. Pero sin embargo, el arte es precioso. Si no han leído cosas de George Pérez, por favor háganlo. Mi corazón llora por la pérdida de este hombre. Y lo peor de todo es, para las personas que no sepan o no lo seguían en Facebook, él tenía cáncer y era cáncer inoperable. Le dijeron que podía tomar un tratamiento de quimioterapia, pero no veían que eso le iba a ayudar porque el cáncer estaba muy, muy, muy, muy terrible. Y él prefirió muy valientemente quedarse en casa con su familia que morir en un hospital rodeado de extraños. Entonces, cada día para él era sufrimiento total y sin embargo él vio la muerte con una sonrisa, no con miedo. Es un gran ejemplo para mí, es un gran hombre y en realidad hemos perdido una gran, gran persona, un gran artista. Y si, por favor, vayan a alguna parte y compren los New Teen Titans. Si no lo tienen, compren Crisis en Tierras Infinitas. Si nunca lo han leído, lean Wonder Woman de George Pérez. Es lo mejor de lo mejor. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Bueno, nos vamos de algo triste a algo increíblemente depresivo. Yo siempre quise al personaje de Moon Knight, se me hizo un personaje muy interesante. En los cómics ha tenido buenos momentos, ha tenido momentos bajos, pero en realidad ha sido un personaje que puede aguantar muchas cosas y algunas interpretaciones. Tristemente, la interpretación que le dieron en la serie fue tremendamente mala. Los primeros dos episodios son pasables, del tercero en adelante cada uno es más aburrido que el que sigue. No me gustó absolutamente nada de lo que vimos al final. Creo que la única razón por la que existe esta serie era para darle como que más claridad a cómo funcionan los dioses dentro del universo Marvel o del MCU, ya que veremos a muchos más dioses en Thor, Love and Thunder, porque ya vimos que van a salir los dioses griegos. Supongo que presentaron aquí a los dioses egipcios para que sepamos más o menos cómo funcionan dentro de la Tierra, cómo son sus avatares, etcétera, etcétera. Pero en realidad, de esta serie era más aburrido que el anterior. El final, obviamente, lo vi venir porque yo sí leí algunos cómics de Moon Knight en su momento y sabía que él tiene tres identidades. Cambian y modifican un poquito más las identidades. Steven Grant en los cómics era un millonario. Aquí es un tipo que trabaja en un museo. Tiene un acento inglés y está obsesionado con los dioses egipcios. Mark Spector sí, obviamente, es un mercenario. Y Jake Locksley no es un asesino o una persona totalmente amoral. Es un taxista. Entonces, ya tenía yo más o menos una idea, pero no me gustó que se enfocaran tanto en la parte sobrenatural del personaje. Muy, muy aburrida la serie. Y después su esposa, de la nada, ella se vuelve la avatar de otra deidad egipcia. Pero lo que yo no entiendo es que Moon Knight, o el caballero de la luna, es el avatar del dios de la luna y por ende su traje refleja eso. Después tenemos a su esposa, o al menos la esposa de Mark Spector, que se vuelve la avatar de una deidad que parece un hipopótamo, pero sin embargo ella parece un escarabajo y tiene alas de águila. O sea, como que el personaje vino de la nada. Me gustó mucho el traje de este personaje. Creo que se llama Scarlet Scarab o Silver Scarab, una de las dos. En realidad no puse mucha atención. Los últimos dos episodios, te juro que los estaba viendo mientras jugaba ajedrez en mi celular porque son aburridísimos. Si alguno de ustedes les gustó, por favor, díganmelo aquí en el chat. Pero yo en particular sufrí cada hora de esta serie y espero que en realidad no hagan una segunda temporada. Tristemente, yo creo que sí la van a hacer. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Ah, esto no tiene nada que ver con cómics, pero nomás estoy muy, muy, muy contento. Ya se aproxima Top Gun Maverick. Es la segunda parte de esta película, que es un clásico de los años 80. Creo que la película de Maverick sale en el 83, 84, por ese tiempo, dirigida por Tony Scott, que en paz descanse. Brillantemente actuada por Tom Cruise y Val Kilmer, dos de mis ídolos de los años 80. La película es la cosa más ridícula y más estúpida del mundo, pero a mí me divierte muchísimo. Hay una película muy mala que se llama Sleep With Me, o Duerme Conmigo, donde aparece Quentin Tarantino, sí, el gran director Quentin Tarantino, donde está actuando como si fuera un invitado dentro de una fiesta. Y el anfitrión de la fiesta se pone a platicar con él y Quentin Tarantino da su versión de qué se trata Top Gun y empieza a hablar acerca del significado escondido de Top Gun, que es un hombre peleando contra su propia homosexualidad. Y da todo un tratado del por qué se trata eso a la película y me da mucha risa. Y parte de la razón por la que lo incluí es porque sí me gustaría que apoyáramos esta película, porque sí quiero ver más de este tipo de remakes o segundas partes de clásicos de los años 80. Y también porque mucha gente pensaba erróneamente, yo sabía que no podía ser así, que Tom Cruise iba a aparecer en la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura, interpretando a una versión diferente de Iron Man, un Iron Man medio amoral, el llamado Superior Iron Man. Yo sabía que no, porque obviamente él estaba más interesado en promocionar esta película de Top Gun, y también porque está ahorita en filmación de la séptima parte y octava parte de Misión Imposible. Entonces, en realidad no iba a tener tiempo de hacer un cameo en otra película de Doctor Strange que iba a estar en directa competencia con su película de Top Gun. Entonces, para mí me quedó bastante claro que no iba a suceder. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a ir a un corte comercial y para que en serio no estemos corriendo, vamos a poner las noticias a un lado y vamos a empezar a hablar de Doctor Strange. Si logro tocar todos los puntos que tengo que tocar de Doctor Strange, regresamos un poco a las noticias porque obviamente tengo algunas opiniones de algunas cosas que están a punto de salir. No se ven a ninguna parte. Regresando, ya empiezo a leer algunos de los comentarios. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto continúa siendo Comic Manía. Estás en Comic Manía. el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Y ya estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. De seguro ya perdí a varios escuchas cuando vieron que no tengo a Mena por un lado ni a Vane por el otro. Lo siento, chicos, está fuera de mi control. La vida se puso entre nosotros. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a leer algunos de los comentarios que hemos recibido en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Espero que todos ustedes estén viendo. Ludrot nos dice, saludos, Joey. Ya listo para escuchar el mejor programa de cómics. Muchísimas gracias. Carlos Ávila dice, saludos, Joey. Ya listos para Comic Manía y hablar con todos los spoilers, efectivamente. Ivane nos dice, hasta acá huele. Sí, no tuve tiempo de bañarme hoy. Salí muy tarde del gimnasio. Nomás llegué a mi casa. Me cambié de camisa y me vine corriendo al gimnasio. Lo siento, pero mientras ustedes no lo huelan, no pasa nada. Vane lo huele, ya me conoce. A ver, dice Carlos Ávila, dice, qué bien, programa nuevo de las sirenas de Gotham. Sí, sí, efectivamente. Ya les dije que hagan un programa solo ellas, pero se tardan años en ponerse de acuerdo. Pero ya lo harán, ya lo harán. Silvestre Díaz dice, George Pérez lo conocí por su época de Teen Titans, hizo un gran trabajo con ellos y en muchas otras series, tienes toda la razón. Carlos Ávila también dice, siempre extrañamos al maestro George Pérez, efectivamente fue y siempre será un maestro. Héctor Hugo nos dice, farewell Master George Pérez. Dorian Rentería nos dice, hola, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? El Lunático dice, escuchando Comic Manía desde la oficina. Espero que no te cachen, compañero. Carlos dice, Master Joey, ¿qué opinas de la muerte de la JLA y la nueva crisis oscura? Es una estupidez, compañero. Yo honestamente siento que, para empezar, seamos honestos. ¿Quién cree que alguien va a morir en los cómics? Antes se decía que las únicas personas que morían en los cómics eran... Que habían muerto y se habían quedado muerto, eran el tío Ben, Bucky, los papás de Peter Parker y párale de contar. Bueno, y Gwen Stacy. O sea, todos los demás de alguna manera u otra regresaban a la vida. Y poquito a poquito, todos estos personajes han regresado en algún momento. Algunas veces han sido clones, algunas veces han sido androides. O en el caso muy particular de Bucky, ya regresó como el Soldado del Invierno. Pero todos los personajes, Batman ya murió en la crisis final, ya regresó. Superman, obviamente, murió en la muerte de Superman, ya regresó. Entonces, en realidad, ya la muerte de cualquier superhéroe no te impacta. De hecho, estaba viendo una película muy buena. Si no la han visto, échenle un vistazo. Hay una serie que se llama Firefly. de Joss Whedon, que es buenísima, es una serie de ciencia ficción. Y como la cancelaron así muy repentinamente, solo salieron 13 episodios, incluyendo el piloto, ¿no? Entonces, como que todos los fans queríamos ver más de esta serie de Firefly. Y Joss Whedon, antes de volverse súper famoso gracias a los Avengers, y ahorita ya está infame por el movimiento de Me Too, pues resulta que él decidió hacer una película llamada Serenity. Y la película es buenísima. Pero lo que más me gusta de la película es que ciertos personajes que eran importantísimos para la serie de Firefly murieron en la película. Entonces lo padre es que hay un momento donde los personajes que todavía siguen vivos se van a enfrentar contra un ejército de psicópatas caníbales y dices, aquí cualquiera de ellos puede morir. O sea, ya mataron a este personaje, ya mataron a este personaje, ya murió este otro personaje, ya murió este otro personaje. Aquí todos pueden morir. O sea, nadie está inmune de la muerte. Y lo padre es que termina la película y los personajes que murieron dentro de la película siguen muertos. El problema de los cómics es que ya la muerte no tiene ningún significado. Entonces, aunque muera la Liga de la Justicia, todos sabemos que van a regresar tarde o temprano. No importa que otros personajes tomen su lugar momentáneamente, ¿no? Que haya un nuevo Batman, que haya un nuevo Superman, que haya una nueva Mujer Maravilla, porque ya vimos quiénes son y obviamente quieren meter un poquito de diversidad. Ya tenemos un Batman negro o una Wonder Woman latina y también hay otra Wonder Woman negra. Obviamente Superman, ya, bueno, el chico que se va a quedar como Superman, el hijo de Clark Kent, ya salió como bisexual. Entonces, como que quieren meter más diversidad dentro de los héroes. Va a durar un rato y después otra vez van a regresar los miembros de la Liga de la Justicia y punto. Entonces, en realidad, no creo que sea de gran interés. Y obviamente le ponen a esta historia la crisis obscura, porque cualquier cosa que tenga crisis, la gente la compra, aunque sea una historia que no tiene nada que ver con nada y aunque sea una mala historia. Yo admiro mucho a Grant Morrison, pero Final Crisis no me gusta porque si no has leído todo lo que ha escrito Grant Morrison para DC desde la primera vez que escribió algo para DC, no entiendes lo que está pasando en Final Crisis. Y si no leíste todo acerca de los nuevos dioses de Jack Kirby y todo lo que hicieron después de Jack Kirby, no entiendes lo que está pasando en Final Crisis. Y por eso no me gusta, ¿no? Porque tienes que hacer tu tarea para entender la historia. Y yo lo estoy listo para hacerla, pero no todo el mundo. Y mucha gente que compró ese cómic no sabe lo que está pasando. Y lo peor de todo es que una de las maneras de venderte ese cómic fue la muerte de Batman. Y al final de cuentas, Batman regresó de la manera más ridícula posible. Entonces, en realidad, siento que nomás va a ser una manera de quitarle dinero a los fans con una mala historia y con un final que se va resolver más adelante, donde todos los que murieron van a regresar a la vida. En Final Crisis muere, ¿cómo se llama? El detective marciano John Jones, Martian Manhunter, muere al inicio de Final Crisis. Después viene Blackest Night, mueren varios personajes, incluyendo Hombre Halcón, Mujer Halcón, muere Aquaman, etcétera, etcétera. En el último número de Blackest Night, todos los personajes que murieron, ya sea en Final Crisis o en Identity Crisis, regresaron al final de Blackest Night. Entonces, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No lo compren. Vamos a ver. Dice acá, ¿crees que Carlos Ávila también dice, ¿crees que la Bruja Escarlata sea aprovechada en siguientes películas como villana o que regresen a una heroína? Yo creo que ella va a regresar como una heroína. Al final, ella destruye la montaña Wundagore, destruye la única copia del Darkhold, destruye el Darkhold a través de todas las realidades. Entonces, yo siento que ese fue como su arco de redención y lo que pueden hacer para su regreso es que descubramos que ella no estaba siendo villana, sino estaba siendo poseída por el Darkhold, o que el mismísimo C'thon, el demonio que escribe el Darkhold, la haya poseído. Entonces, todo lo que ella hizo no fue su culpa. E hicieron exactamente lo mismo en Young Avengers, The Children's Crusade, cuando descubren a, ¿cómo se llama?, a dónde se encuentra Wanda, que se encuentra en Latveria y se va a casar con el Doctor Doom. Y los Young Avengers descubren que no fue culpa de ella todo lo que ocurrió en Avengers Disassembled, no fue culpa de ella todo lo que ocurrió en House of M, todo eso fue culpa del Doctor Doom que la estaba controlando. Entonces, de esa manera la limpian totalmente de pecado. Y si el lunático dice, soy tu fan, escucho Comicmania desde el 2015, no, pues ya llovió, compañero. Bueno, muchas gracias. Carlos también dice, se compensará con el programa de las sirenas. Totalmente de acuerdo. Dice, el Darkhold es Mephisto. Eso lo dijo el buen Ludroth. Y sí, Cthon, Mephisto, son similares. Ya, continuemos con las imágenes, mi queridísimo Toño, por favor. Como les dije, vamos a hablar acerca de el Doctor Strange y el multiverso de la locura. Ya vi la película por segunda vez y lo vuelvo a repetir. Empieza increíble, empieza muy dinámico y empieza llena de energía y después cae. Y después viene otra escena de acción y otra vez me vuelve a jalar, otra vez me vuelve a llamar, otra vez me clavo y vuelve a caer. Y así me la pasó haciendo toda la película. La película obviamente no es tan larga, pero subía y bajaba. Entonces hubo un momento en que definitivamente me salí del cine, fui al baño. Me tardé un rato en regresar ya para que pasara la escena, porque no es malo, pero mucho de la película se concentra en explorar un poquito acerca del Darkhold, en explorar un poquito acerca de Wanda, más de lo que ya era necesario, porque pues, en realidad todo lo vimos en WandaVision. Se meten mucho acerca de las incursiones y el significado de las incursiones, el significado de la muerte de diferentes universos cuando viene este choque llamado incursiones, porque yo sospecho que todo eso tendrá, será, digamos, el final de estas nuevas fases de Marvel. Tengo una teoría que ahorita se las contaré cuando hablemos de las incursiones. Entonces, yo siento que se concentra tanto en eso, en dejar todo listo para las próximas fases del MCU, que sí, la película cae dos o tres veces. Me gustó mucho que contrataron a un director como Sam Raimi y mucho de Sam Raimi está dentro de las películas. Es una película de terror. Dios no sé por qué esta segunda vez que la fui a ver, alguien llevó a un niño de como 4 años que no se le callaba la boca durante toda la película, se la pasó hablando porque pues, obviamente se está asustando. Afortunadamente no lloró. Pero qué irresponsable de sus padres llevar a su hijito a ver una película de terror, porque al final del día sí fue una película de terror. Funciona la película, es muy divertida, pero te digo, cae en dos o tres momentos. Me gustó todo lo que se exploró entre Christine y Doctor Strange. Me gustó mucho la pelea entre los dos Doctores Strange, entre el Doctor Strange bueno y el Doctor Strange corrompido por el Darkhold, que se pelean con notas musicales. Entonces, tiene cosas muy buenas la película, pero en realidad siento que hay momentos donde cae el tempo. Yo siento que los momentos donde cae el tempo son los momentos que le exigieron a Sam Raimi meter para tener listo todo lo nuevo que venía. Ok, nos vamos con la siguiente imagen, mi querido Toño. Vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que vimos en esta serie. Bueno, para empezar, una de las primeras cosas que vimos fue al Defender Strange, así le llaman en el juguete, Defender Strange. Obviamente, Defender o Defensor siempre es algo que va con Doctor Strange porque él fue miembro inicial de los Defenders. Era un equipo conformado por Hulk, Namor el submarinero, de vez en cuando el deslizador de plata o Silver Surfer y sin duda el Doctor Strange. Y Doctor Strange era más o menos el líder del equipo porque los otros, pues en realidad, son un poquito, ¿cómo puedo decir esto? Carentes de paciencia, decirlo de manera bonita. También él fue el líder de los defensores secretos o los Secret Defenders. Los Secret Defenders básicamente era un grupo que cambiaba de misión a misión. Él tenía que enfrentarse contra algo místico, no lo podía hacer él directamente, entonces necesitaba juntar a un grupo, contactaba de manera en espiritual a diferentes héroes o villanos del universo DC, digo, el universo Marvel, perdón, y de esa manera juntaba un equipo que se enfrentaba contra este ser malo. Y también, como podemos ver en la última imagen, hubo otro cómic de los Defenders donde él también fue parte y el traje que está usando en este último cómic es un traje negro con rojo, que es el mismo traje que utiliza en la película. Supongo que de ahí vino la inspiración. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, tenemos obviamente al Doctor Strange que ha sido corrompido por el Darkhold. No es la primera vez que el Doctor Strange se ha tornado malo gracias a magia negra. Hubo un momento durante los 80s, donde él se está enfrentando contra un ser místico de otra dimensión. Este ser místico le ha quitado todos sus objetos mágicos. Entonces, la única manera de que él pueda destruir a este villano es que él destruya todos sus objetos mágicos y de esta manera se puede echar un tirito mano a mano con este hechicero de otra dimensión. y destruye todo, todas sus posesiones, con la excepción de la capa de levitación, el ojo de Agamotto, pero todos sus libros mágicos, todos sus objetos mágicos los tiene que destruir. Y al destruirlos, ya que no tiene esta magia buena que lo acompañe, tiene que utilizar magia negra para seguir siendo un superhéroe. Entonces, poco a poco, esta magia negra lo empieza a corromper. Su título fue cancelado, creo que en el número 81 de Doctor Strange fue cancelado, y sus historias y su camino hacia el lado oscuro se explora en el cómic de Strange Tales, que era una antología. Se divide como en dos, 11 páginas eran de Cloak and Dagger y 11 páginas era de Doctor Strange. Y también otra vez donde hemos visto un Doctor Strange corrompido por la magia negra, obviamente fue en el capítulo, creo que es el capítulo 4 de la serie de What If, donde él, para cambiar el destino, constantemente está robando magia de diferentes lugares y después de tanto robar magia, termina siendo corrompido. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. Y cómo están todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comic Manía. Y bueno, ya hay que seguir hablando de Doctor Strange, porque veo que ya llegamos a la media hora y no hemos terminado. Son las primeras dos imágenes y créanme, faltan más. Nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Bueno, también vimos que nuestro buen amigo Doctor Strange, primero su versión maléfica y después al final de la película, tiene un tercer ojo. Este tercer ojo demuestra que ha sido corrompido corrompido. Corrompido totalmente por el Darkhold. El primer Doctor Strange que vemos, que está corrompido totalmente. Y el Doctor Strange del MCU, que después de utilizar solo una vez el Darkhold, ya tiene este tercer ojo. Pero curiosamente, en los cómics, el tercer ojo no tiene una connotación maléfica. Como podrás notar, el Doctor Strange tiene el amuleto de Agamotto. Cuando este amuleto se abre, el ojo de Agamotto sale, se le pone en la frente y le da poderes extra. Por decir, el ojo de Agamotto puede ver a través de cualquier ilusión, puede ver directamente al espíritu de la persona, puede mostrarle cosas que no están a simple vista, etc. Como que le da este tercer ojo, esta visión sensorial que está de todo lo que está a su alrededor, además de darle muchos poderes más. Entonces, no necesariamente el tercer ojo en los cómics era algo considerado maléfico. Entonces ya veremos cómo lo interpretan en la siguiente película de Doctor Strange. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Ah, y también algo que es... No encontré una imagen, pero más o menos les voy a tratar de explicar. La primera vez que aparece el Doctor Strange es la imagen que tenemos ahorita, que sería a la izquierda, ¿no? La capa que él tenía no era roja. Era una capa azul que tenía menos posibilidades que la capa roja que eventualmente el antiguo o el Ancient One le dará. Entonces, cuando él se gradúa, digamos, y se vuelve un amo de las artes místicas, le dan este traje con esa capa azul y con un medallón diferente. En vez de ser redondo, en vez de ser el ojo de Agamotto, era nomás el amuleto de Agamotto que le daba poderes más limitados. Eventualmente se gradúa a su propia serie y también el Ancient One o el antiguo decide darle más más elementos para poder enfrentarse contra los malos y le da la capa de levitación roja y le da el amuleto de Agamotto que tiene más poderes donde se encuentra el ojo de Agamotto, etcétera, etcétera. Y como ustedes recordarán, cuando están viajando a través de las diferentes dimensiones, en la dimensión donde el Doctor Strange fue corrupto y los Illuminati lo mataron, si se fijan la próxima vez que vean la película, la capa que él usaba era una capa azul. Y parte de esa capa azul es lo que utiliza Christine para componer la capa roja del Doctor Strange del MCU. Entonces, si alguno de ustedes se preguntó de dónde salió esa capa azul o por qué pudieron utilizar una tela azul para componer la capa, es porque sí, efectivamente, el Doctor Strange en algún momento tuvo una capa azul. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, y aquí nomás quería mostrarles quién es C'thon. Lo mencionan varias veces en la película, sin embargo, nunca lo vemos. C'thon fue uno de los primeros dioses que aparece en la Tierra. Está C'thon, que tiene como una forma de un hombre de roca. También está Set, que es una serpiente, que él tiene que ver con la corona de serpientes, que de seguro la utilizarán en algún momento. También sale Gaia. Gaia es la madre naturaleza, la única persona que es buena de estos primeros dioses que aparecen en la Tierra. C'thon era un mago o un místico negro, oscuro, malo, villano, etc. Entonces, él decide utilizar en sus poderes para crear un libro que es imposible de destruir. El libro se llama The Darkhold. Toda su magia negra, todo su poder oscuro se encuentra dentro de este libro. Este libro ha sido utilizado múltiples veces en el universo Marvel. Lo han utilizado hechiceros malos como el Barón Mordo o Dormammu. Lo ha utilizado de vez en cuando Doctor Strange cuando no le queda de otra. Hubo un cómic llamado The Darkhold, The Pages from the Book of Sins, o las páginas del libro de los pecados, donde un ser que nadie sabe que es como un enanito, nadie sabe de dónde viene este tipo, va con diferentes personas y les entrega una carta. Cuando abren esa carta hay una página del Darkhold y las personas leen esa página del Darkhold y adquieren poderes místicos. Y básicamente una chica que se llama... se me olvida cómo se llama. Victoria... no sé si era Victoria Van Helsing o Victoria... Victoria Montesi. Victoria Montesi tiene que ir en cada uno de los números y buscar estas páginas del Darkhold y evitar que las personas que tienen estos poderes místicos maten gente. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Esta es la montaña Wundagore. La montaña Wundagore sí existe en los cómics. Y ahí es donde vive el alto evolucionado o The High Evolutionary. The High Evolutionary es un hombre que es un científico, un magnífico genético, y él ha dedicado toda su vida a estudiar la genética de los seres humanos, la genética de los animales, y él está rodeado por unos seres, mitad animales, mitad hombres, que él ha creado. Son unos animales antropomorfos, que en la mayoría de ellos son los caballeros de Wundagore, son como los caballeros de la mesa redonda, protegen al mundo, protegen a la citadela o el cuartel del alto evolucionado que se encuentra en la montaña Wundagore. Y curiosamente, High Evolutionary no sabía que dentro de esta montaña está enterrado los restos de C'thon, este ser que crea el Darkhold. Entonces, cuando Magda, la esposa de Magneto, que está muy embarazada de gemelos, se esconde de su esposo en Wundagore y da a luz en Wundagore a su... ¿cómo se llama esto? ¿La madrota? ¿Es lo correcto? ¿Cómo se llama? La que se encarga de ayudar a los bebés a nacer. Se me olvida cómo se llama. ¿Cómo se le dice a eso? Es una vaca antropomorfa llamada Boba, que es creada por el alto evolucionado. Y esta mujer vaca recibe a los niños. Cuando recibe a Pietro, todo muy bien. Pero cuando recibe a Wanda, los caballeros de Wundagore se estaban enfrentando contra C'thon, que estaba a punto de salir de la montaña. Logran que él se vuelva a la montaña, pero deja un pedacito de él mismo dentro de Wanda. Y por eso es que ella tiene la tendencia no solo a ser una ama de las artes místicas, sino también a ser villana, porque hay un poquito de un demonio viviendo dentro de ella desde que es una infante. Vamos a la siguiente imagen, por favor. También otro personaje que es presentado en la película es América Chávez, que originalmente fue conocida como Miss América. Esto ya lo cambiaron para que su nombre de superheroína sea América Chávez, muy parecido a lo que hacen con Kitty Pryde o lo que hacen con Jean Grey, que ambas tienen nombres de superheroínas, pero siempre utilizan sus nombres de pila, ¿no? Sus nombres reales. El personaje de Miss América, la primera vez que apareció fue en los años 40, como podemos ver en esta imagen. Era un personaje que peleaba contra los nazis, en favor a los Estados Unidos, y tenía poderes telequinéticos y era una mutante. Y esta chica, América Chávez, también es una mutante y tiene N1000 poderes. Una de las cosas que no me gusta del personaje es que cada vez le dan más y más y más poderes, y el personaje es total y completamente perfecto, lo cual se me hace bastante aburrido. En la película es el personaje más aburrido de todos, porque básicamente es solo un plot point. Ella está ahí para avanzar la trama. No tiene una verdadera personalidad, no tiene un verdadero carácter. La chica no es una mala actriz, pero no tiene suficientes tablas como para ser un personaje interesante si no está escrito en la página. Entonces se me hizo muy aburrido el personaje de América Chávez. Dentro de los cómics es muy querida. Yo personalmente he leído muy pocas apariciones de ella, pero se me hace ok. Y sin duda, desde que la vi la primera vez, se me hace súper sexy su traje. Qué tristeza que no la dejaron usar shorts en esta película. Siguiente imagen, por favor. Como podrán ver, los dos cómics más importantes de ella. Ella ha aparecido en los Young Avengers. He leído algunos números de esta versión de los Young Avengers, que es la segunda versión de este equipo. Se me hizo interesante, no me llamó mucho la atención, pero seguiré leyendo algunos números más a ver si se ponen más interesantes. Y también ha tenido múltiples veces su propia historia. Nunca he tenido interés de leer cómics con solo ella, pero han habido varios cómics, algunos llamados simplemente América, y creo que el más reciente se llama América Chávez. En realidad tengo cero interés, pero pues échenle un vistazo, dicen que es bueno el cómic. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Otro personaje que sí sale en los cómics se llama Rintra, que es minotauro o hombre toro. Es verde, es de otra dimensión, no es de la Tierra. Él era estudiante de un místico que se encargaba de costurar ropa o elementos místicos. Cuando se le rompe la capa de levitación al Doctor Strange, él va a visitar al maestro de Rintra. El maestro nos compone la capa, y cuando se la va a entregar, Rintra es el que se la entrega, y Rintra le pide: oye, me gustaría ser tu alumno. Y por un tiempo Rintra fue el protegido del Doctor Strange, le estaba enseñando las artes místicas. El personaje era muy aburrido y en realidad no era tan divertido. Así como que siempre te sacaba de onda abrir un cómic y veías ahí a un minotauro, a un hombre toro, y eventualmente lo matan en los cómics. En la película él sobrevive, pero en los cómics lo matan. Y de ahí viene Rintra. Sí existe en los cómics y siempre fue muy aburrido el personaje. Siguiente imagen, por favor. como vimos en esta película, aparece el libro del Vishanti. El libro del Vishanti es el total opuesto al Darkhold. El Darkhold es magia negra. El libro del Vishanti es magia clara, magia buena, magia luz. ¿Quiénes son los Vishanti? Los Vishanti es un triunvirato de hechiceros súper poderosos, que ya son casi dioses, que son Oshtur, Hogoth y Agamotto. Oshtur es la mujer que aparece en la imagen, o digamos, ella toma forma de mujer. Hogoth es el que toma forma de tigre. Y el que toma forma de hombre es Agamotto, ¿sí? Agamotto era un ser real que eventualmente da su ojo para meterlo dentro del amuleto de Agamotto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él es uno de las deidades o de los hechiceros superpoderosos que le da poderes a Doctor Strange. Doctor Strange no saca poderes de sí mismo, saca poderes de deidades místicas, muy similar a lo que ocurre con Captain Marvel, que grita Shazam, o con lo que sucedió ahorita con Moon Knight. Y sí, el libro del Vishanti existe en los cómics. Desafortunadamente no vimos que lo utilicen en esta película, pero bueno, de seguro es casi imposible de destruir, como todos los objetos mágicos del universo Marvel. Siguiente imagen, por favor. Ah, aquí podemos ver algunas cosas, como quién es o el cuerpo total y completo de nuestro buen amigo Agamotto. Vemos en la primera imagen cómo aparece el ojo de Agamotto en los cómics. Doctor Strange lo ha tenido desde casi el inicio de su carrera y es muy diferente a cómo aparece en los cómics a cómo aparece en la película. Y ya, obviamente, por un tiempo, dentro del amuleto de Agamotto existía la gema infinita del tiempo. Ya esta gema no se encuentra ahí, pero supuestamente debe de seguir teniendo poderes. Si es el ojo de Agamotto, debe tener algunos poderes mágicos. No vimos ninguno de ellos dentro de la película, pero supongo que ya para otras entregas donde aparece el Doctor Strange, veremos un poquito más de su dependencia en el ojo de Agamotto. Siguiente imagen, por favor. Bueno, obviamente también aparecen los Illuminati. Como podrán ver, en la versión original de los cómics, el Illuminati estaba compuesto por Black Bolt, Doctor Strange, Reed Richards, Mr. Fantástico, Namor, el Profesor X y Iron Man. Obviamente ya sabíamos que iba a aparecer el Illuminati en la película. Algunas personas de internet trataron de adivinar quiénes iban a aparecer. Sabíamos que el Barón Mordo iba a ocupar el espacio de Doctor Strange. Ya sabíamos que el Profesor X iba a aparecer, pero no sabíamos si iban a aparecer el resto de los personajes. Y mucha gente pensó que el que iba a ocupar el lugar de Iron Man e iba a ser un Iron Man interpretado por Tom Cruise. Esto no sucedió, pero curiosamente sí apareció la Capitana Carter, que en algún momento Capitán América ha sido parte del Illuminati, y también apareció Reed Richards, que eso creo que fue la sorpresa más grande para todos nosotros, especialmente para mí, porque fue el mejor fan casting jamás hecho, meter a John Krasinski como Reed Richards. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos un poquito más de quiénes son los Illuminati. Están compuestos por la Capitana Carter, interpretado por la misma actriz que interpreta a Peggy Carter dentro del MCU. Solo había tenido pocas apariciones en el MCU, obviamente en la película de Capitán América, al final en Endgame, y tuvo su propia serie llamada Agent Carter. Vi dos o tres episodios y me aburrieron bastante. Me dijeron que era muy buena, pero no fue para mí. Me encantó verla como Capitana Carter, me encantó verla como un héroe de acción. Espero que hagan algo más con Capitana Carter, ya sea en animación o en live action. Me encantaría ver a esta actriz, que la adoro. Se me hace no solo muy buena actriz, se me hace hermosísima. Me encantaría verla como Capitana Carter. Creo que sería un excelente personaje para el MCU. No aparecerla, digamos que no aparezca dentro de los cómics, digo, dentro de las películas, pero sí que le den su propia serie, que tome lugar en otra dimensión. También aparece Black Bolt. Lo que más risa me dio es que lo interpreta Anson Mount, que ahorita está trabajando para Star Trek en una serie que se llama Star Trek Strange New Worlds. Ya vi el primer episodio. Me gustó mucho cómo interpreta él al Capitán Pike. La historia no me gustó tanto. Me gustaron los demás actores también. Bueno, algunos de ellos, no todos. Pero no me encantó la serie, pero voy a darle más oportunidades porque yo soy gran fan de Star Trek. Anson Mount ya había interpretado a Black Bolt dentro de la serie de televisión de los Inhumans. Esta serie de televisión de los Inhumans es horrible. El primer episodio lo vi en IMAX y no me molestó. Pusieron los dos primeros episodios juntos y los pusieron en IMAX. No me molestó, estuvo bien, pero de ahí cae. Porque tienes a los inhumanos en la tierra, todos están perdidos de todos, están en Hawái, que se me hace ridículo llevar estos personajes a un set tropical. No hacen absolutamente nada con los personajes, y lo único que en serio me gustó fue la interpretación de Anson Mount como Black Bolt o Black Agar, Boltagón, que es su nombre real y lo acortan como Black Bolt, creado por Jack Kirby, uno de los dioses de los cómics, y me encantó verlo acá. Y sí, de esa manera funcionan sus poderes. Él tiene una voz donde se dice solo una sílaba puede destruir una montaña entera. Modificaron un poquito sus poderes para que queden más claros para esta película, pero para mí no tengo gran problema. Obviamente John Krasinski como Reed Richards es perfecto. Lástima que no vimos mucho de él, pero lo que vimos de él me encantó. Espero ya con ansias ver la película de Los Cuatro Fantásticos y espero que John Krasinski sí sea Reed Richards. Después también está Maria Rambeau como la Capitana Marvel, que nos da a entender que dentro de este universo, en vez de que Carol Danvers haya acompañado a la Doctora Marvel, en este caso fue Maria Rambeau la que acompañó a la Doctora Marvel y ella adquiere los poderes de Capitana Marvel. Obviamente aparece el profesor Javier, que me encanta, que está en su silla de ruedas amarilla, que todos ustedes la conocen. De los cómics creado por o dibujados por Jim Lee, y también esa fue la manera en la que aparecía en la serie de los noventas, y me encantó que pusieron un poquitito del tema de esta serie de los noventas cuando aparece el Doctor Strange, y también el que toma el lugar del Doctor Strange es el Barón Karl Mordo, que como ya había mencionado antes, es una tristeza que en las dos películas hayan desperdiciado tanto a este gran actor llamado Chiwetel Ejiofor. Nunca puedo decir bien su nombre, pero es un brillante actor. Siguiente imagen, por favor. Ah, obviamente, nomás quería mencionar que yo supongo que la razón por la que utilizaron a Maria Rambeau como Capitán Marvel es que ella en el MCU es la mamá de Monica Rambeau. Y como todos ustedes saben, Monica Rambeau fue la segunda Capitana Marvel después del primer Capitán Marvel, que fue un alienígena Kree masculino. Eventualmente, el clon hijo, larga historia, de este héroe Kree tomará el manto de Capitana Marvel y eventualmente el ma manto de Capitana Marvel lo tomará en Carol Danvers. Pero creo que por eso decidieron hacer una Capitana Marvel negra para darle un poquito de ¿cómo se llama? De honor a la segunda Capitana Marvel, que fue Monica Rambeau. Y la actriz que interpreta a Monica Rambeau en la serie de WandaVision eventualmente supuestamente se volverá, si no Capitana Marvel, algún tipo de superheroína, ya que adquirió sus poderes en WandaVision. Siguiente imagen, por favor. Ah, y aquí está las incursiones. Como pueden ver, lo que sucede con las incursiones es que tenemos a dos tierras que están separadas por esta barra interdimensional. Y lo que empieza a suceder es que esta barrera interdimensional se empieza a decaer y poquito a poquito las dos tierras se empiezan a invadir. Y lo que puede suceder es que una de dos, o las dos tierras exploten, o una explote y una quede viva. Los Illuminati se dan cuenta de esto que está pasando y deciden que cuando suceda esto en la Tierra 616, que es la Tierra que ellos habitan, deciden tratar de rescatar a las dos tierras o tener que destruir una de las dos tierras. Y están como que entre eso. Esto lo pueden ver escrito por Jonathan Hickman en Avengers Time Runs Out. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto, que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y ya estamos al final de este programa. Creo que ¿cuántos minutos tengo? ¿Solo dos o tres? Dos minutos. A ver si puedo terminar. Pues básicamente ya esa es la última imagen que tenemos, mi querido Toño. ¿O hay más? Ya tenemos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, obviamente lo que sucede dentro de los cómics es que hay una incursión en el universo 616. Está a punto de ser destruido por el universo Ultimate. Y lo que termina sucediendo es que nuestro buen amigo Doctor Strange le roba los poderes al hombre molécula y logra crear un universo con pedazos de diferentes universos. Todo esto está basado de manera mucho más grande en el cómic de los años 80 que se llama Secret Wars. Como todos ustedes recuerdan, en Secret Wars, el Beyonder quiere estudiar a los seres humanos, junta a varios héroes y varios villanos y crea un mundo llamado el Battle World, o el mundo de guerra, o el mundo de batalla, donde agarra pedazos de diferentes mundos y crea un campo de batalla donde los héroes y los villanos podrán enfrentarse. Más o menos hace lo mismo Doctor Strange, Doctor Doom, pero con diferentes pedazos de diferentes mundos. Entonces crea todo un mundo de batalla donde cada vez que cruzas una frontera estás en otro mundo, no solo en otra tierra o en otro planeta, literalmente en otra versión de la Tierra, una versión de la Tierra donde hay zombies, una versión de la Tierra que fue destruida por alienígenas, una versión de la Tierra donde el Hombre Araña y Mary Jane son superhéroes, etcétera, etcétera. Esto le recomendaría mucho el cómic de Secret Wars de los 80s. Este está bastante divertido, el único problema es que tiene demasiados cómics que se unen a él. Siguiente imagen, por favor. Y obviamente también aparece Clea. Clea es un personaje muy importante dentro de los cómics. Aparece desde la primera aparición de Doctor Strange. Ella también sale. Ella ¿cómo se llama? Habitante de la dimensión oscura. Primero se vuelve alumna de Doctor Strange. Después se vuelve la amante de Doctor Strange. Y eventualmente se vuelve la esposa de Doctor Strange. Ahorita ella termina siendo la reina de la dimensión oscura y se vuelve la hechicera suprema de la dimensión oscura, y cuando Doctor Strange no puede ser el hechicero supremo, ella adopta ese manto. Y la última imagen es, nomás para darles a entender claramente, Clea es la sobrina de Dormammu. A Dormammu ya lo vimos, y lo vimos obviamente en la primera película de Doctor Strange. No puedo creerlo, pero logré terminar todo acerca de Doctor Strange. No pudimos checar todas las noticias, pero las checaremos la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Joy Moisés. Esto fue Comic Manía y nos vemos la próxima semana. ¡Que estén muy bien! ¡Adiós! Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.